todos acercarse, porque como corresponde, va a cerrar este acto el compañero secretario general de SUTEP y CTA de Tierra del Fuego, Horacio Cátena. Compañeras, compañeros, en primer lugar traigo el saludo, el agradecimiento, pero también el compromiso de la docencia fueguina que está palpitando esta marcha y que se sintió acompañada desde el primer momento, de los primeros cortes de calle, las primeras asambleas, las primeras adhesiones que llegaban cuando nos anunciaban el adelantamiento del juicio. Yo pretendo no ser muy extenso, pero tengo que contar por qué fuimos enjuiciados y por qué se nos adelanta el proceso. Fuimos enjuiciados por una gobernadora que del estrecho de Magallanes para arriba, como decimos los fueguinos, se da el baño progresista, conforma frentes provinciales vergonzantes que no han dicho una sola palabra de los procesados, pero que no tenemos la exclusividad, aquellos que fuimos condenados ahora, de la persecución de esta gobernadora, que ya nada le queda de progresista, ni siquiera en el discurso. Tienen que saber que en el corto lapso que llevamos como provincia, fue el gobierno que más exoneraciones produjo en la administración pública. Es el gobierno que más exclusión de tutela sindical ha pedido a la justicia fueguina. Y no podía ser de otra manera que terminara como terminó el 23 de mayo del 2013. Porque nuestra organización, adoptando un método absolutamente democrático, no fue mansa ante el ajuste. Denunciamos la destrucción de la escuela pública, del hospital público. No nos resignamos a los techos salariales que acordaba la CETERA en la capital federal. No aceptamos mansamente la precarización que va en las entrañas de la reforma educativa, donde nos meten los contratos basura a través de los planes FINE, de los CAS, de los CAI y de todos los lineamientos nacionales que fueron precarizando y fueron transformando la educación en una bolsa de punteros políticos. Lo fuimos denunciando y lo fuimos enfrentando. Y tampoco es casual que haya camioneros procesados, porque ese sector marchó con nosotros durante todos estos años. Y el discurso era muy simple, como el de cualquier laburante. Decía, estamos al lado de los maestros de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a las escuelas públicas y son ellos los que nos dicen lo que nos falta, lo que no invierte el gobierno. Y por eso marcharon y ayer fueron condenados dignamente. Estuvimos los 33 procesados de pie, nunca en el banquillo, esperando la condena, que no será condena, porque vamos a luchar hasta lograr la absolución. Pero tampoco, compañero, es casual que se adelante. Estaba planteado el juicio para abril o mayo del 2016. Pero la CTA autónoma que conducimos, junto con el sindicato docente, agrupaciones estatales y otros sectores, cometimos un pecado en la transición. Tenemos una transición de 6 meses entre que gana un gobierno y asume el otro en Tierra del Fuego. Envalentonado el kirchnerismo, quiso imponerle a esta legislatura saliente que hiciese el trabajo sucio en la transición y mandó a la legislatura un plan para reformar el sistema previsional, para eliminarlo el 82% móvil y reformarnos el sistema previsional en relación al régimen jubilatorio docente, que mantenemos el régimen de más de 100 años que tenía la docencia, 25 años de servicio sin límite de edad y el 82% móvil de los mejores 24 meses de los últimos 10 años. Y ahí estuvo la docencia con esas mujeres valientes que tenemos en Tierra del Fuego, con un paro de 36 horas que impidió que sesione la legislatura y exigió que se mande archivo, y así sucedió en agosto. Le mandamos archivo el proyecto de reforma del kirchnerismo y ahora tendrán que imponerlo por la fuerza, porque como le dijimos al kirchnerismo y a los que se van en el día de ayer, no sabemos lo que va a pasar a las 4 de la tarde cuando nos lean la sentencia, pero sí sabemos lo que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a estar en las calles, vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a enfrentar el ajuste, venga de donde venga, venga de Macri o de Bertone o de Macri, como es la lógica nuestra y como lo ha sido en todos estos años. Por eso, compañero, tampoco es casual. Yo le escuchaba a Romina y he escuchado a muchos compañeros hablar de la CETERA. La CETERA hace muchos años que dejó de ser el instrumento unificador de la docencia. Por eso ayer había docentes formoseños, santiagueños, de la provincia de Buenos Aires, al margen de la conducción de la CETERA, solidarizándose. Y estuvieron en otro momento compañeros de Entre Ríos, compañeros de Tucumán, también acompañándolo en el proceso. Han estado obviamente nuestros hermanos santacruceños durante todo el proceso, con quien me venimos desarrollando una entrañable relación desde hace muchos años. No estaban porque están de acuerdo con lo que está pasando. Si no, no pudiese existir en la Argentina la mayor parte del salario docente en negro. El peor salario a nivel nacional es el salario docente. No han recuperado una sola bandera como es el régimen jubilatorio docente. No han enfrentado de una sola manera la precarización en la educación. Y entonces nosotros venimos porque teníamos que estar, porque queremos estar, porque queremos hacer nuestro aporte. Y como decimos en Tierra del Fuego, si hay ajuste va a haber lucha, si hay lucha va a haber procesamientos, pero eso no va a impedir que la clase obrera, más temprano que tarde, triunfe. Frente al desafío que tenemos, compañeros, nosotros venimos a abonar la unidad. Está bien que le exijamos a la CETERA, pero no esperemos nada. Organicemos una gran marcha federal educativa para febrero, para que enfrente las paritarias amañadas el salario por productividad, y que si no hay condiciones salariales, pedagógicas y educativas en condiciones, no haya inicio del ciclo lectivo 2016. Ese es nuestro compromiso y, como decimos en Tierra del Fuego, viva la lucha de la clase obrera y mil veces venceremos, compañeros. Muchas gracias, compañeros.